pendiente, padre, se festeja. Los bandidos de siempre coronan la vuelta. Seguimos avanzando, aquí no hay reversa. Quiero que baile, que goce y que beba. Se prende el ambiente, padre, se festeja. Los bandidos de siempre coronan la vuelta. Seguimos avanzando, aquí no hay reversa. Nunca sapo, vivo como patrón, porque no bajé bandera ni estando en la prisión. La mula de cuatro es el caballo ganador, la firmeza por delante y con el favor de Dios. Compa, no me rajo, aquí sigo al millón. Me caigo, me levanto, yo no aborto la misión. Números romanos, donde me manden yo voy, hasta que me muera grupo escorpión. Mi familia primero, nunca olvido un hermano. Quiero que baile, que goce y que beba. Se prende el ambiente, padre, se festeja. Los bandidos de siempre coronan la vuelta. Seguimos avanzando, aquí no hay reversa. Quiero que baile, que goce y que beba. Se prende el ambiente, padre, se festeja. Los bandidos de siempre coronan la vuelta. Seguimos avanzando, aquí no hay reversa. Si me miran cuando salgo alegre y con ojo pelón, bien mamalón, la vivo poco, no me gusta todo lo bueno y bueno soy para la acción. Levanto bandera y arriba grupo escorpión. Yo le muevo las cajitas y no son de cereales, son de las que dejan meloncitos y de madres. De negocio y de palabra nunca olvido a mis carnales. Al pendiente de mi gente, yo sé que ellos están iguales. De guerra, soy de los que nomás tirando se aferran. Fiel a mi cartel hasta abajo. Tierra, racatatata. Soy el 4-4 aquí, allá y donde quiera. Quiero que baile, que goce y que beba. Se prende el ambiente, padre, se festeja. Los bandidos de siempre coronan la vuelta. Seguimos avanzando, aquí no hay reversa. Quiero que baile, que goce y que beba. Se prende el ambiente, padre, se festeja. Los bandidos de siempre coronan la vuelta. Seguimos avanzando, aquí no hay reversa. Hermanos con números romanos, saben de quién les hablo, tienen mi respaldo. 18, 19 al mando, en la mera mata seguimos laborando. Con el capitán y también la pequeña, compadre Betín, el lobito vuelta y vuelta. Andamos bien pila, sobre la idea, guerreo por mi esposa, mi Romy y mi reina. De morito para el mundo, el capi y el flaco. Primero, nunca olvido un hermano. Soy un